seguimos invitando a que participe con nosotros, a que nos acompañe esta noche. Recuerde la pregunta para participar y recordando a este legendario deportista mexicano, don Joaquín Capilla, que falleció este 8 de mayo, este gran deportista mexicano. Díganos cuántas medallas ganó en los Juegos Olímpicos. No se preocupe, no estamos pidiendo el color de la medalla o en qué ciudad o en qué año. Solamente díganos el número. ¿Cuántas medallas ganó don Joaquín Capilla Pérez en Juegos Olímpicos? Con esto estará participando y nos acompañará esta noche en la opción por nuestros libros, que en el caso de la Ciudad de México, Ciudad Metropolitana, como nos escuchan, por la XCB 220 de AM o por Horizonte 107.9 FM, es este título: Repensando Estrategias Macroeconómicas desde una Perspectiva de Derechos Humanos. La autora es Radhika Balakrishna y está editado por Sundar. Y vamos a pedir que en estos números telefónicos que le doy a continuación, marque por favor para poder participar: 5628-1736 y 5628-1737. El número de medallas que ganó los Juegos Olímpicos, don Joaquín Capilla Pérez. Y también la misma.